Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Alejandro Curto, de humilde escultor, ha entrevistado en Monóculo. Uruguay, un país de fierro y con minas para tirar para arriba. Namus, víctima fuera del ring de la inseguridad. Con 10 milicos nos sobran, eso sí, que ganen bien. Revoltosos de América se sacan las ganas en Montevideo. Doña Pepe y su economía doméstica. Empleados ni públicos ni privados. El trencito del oeste un poco lento, pero va. De las tierras de Nin surge una esperanza. Convenio indio deja de lado a los nativos de Aratirí. Bicentenario de nuestro saneamiento. Diego Forlán no tiene cámara. Alonso, diputada y psicóloga. Misterio Gym, gimnasia vale doble. Ministerio Gym. Ministerio Gym. Misterio salió. Mil perdones. Pero disculpe, bueno. Por favor. 4 décadas se pasan volando. Y más para un aviador. Politwitter, la campaña parlamentaria. No saben leer, pero son aviones en matemáticas. Todo esto y mucho más, y el contacto directo en minutos con Alejandro Curto, un escultor que, bueno, ve su sueño hecho realidad de ser entrevistado en Monóculo directamente en el enlace Montevideo Merlo, provincia de Buenos Aires. Dentro de instantes, aquí en Monóculo. Acaríciame en sueños el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más. Porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo, Monóculo. Y damos comienzo a una nueva edición de Monóculo, amigos, en un día que podemos definir como húmedo, Franco hasta último momento estuvo haciendo el salvataje de niños de la más tierna infancia en una escuela de... colegio privado de la costa. Un colegio de privado de la costa, me parece muy bien. Usted solo socorre privados. Exactamente. ¿Cómo corresponde? Es con lo que tenemos de, relaciones más fluidas. Al sur de Yanatacio, ¿no? Exactamente. Siguiendo la línea Avenida Italia, Yanatacio, Punta del Este. De ninguna manera, lo desconocemos. El norte lo desconocemos. Mejor no conocemos. Sí, son bosques, son ramas. Sí. Pirocha, salvaje, algo más tal vez. Terreno salvaje. Aprovechamos a saludar a la gente que está en la sala de chat y los convocamos a que se ubiquen ahí en la sala de chat, porque de esa forma va a ser más fácil que nosotros interactuemos con, como decíamos al comienzo, con Alejandro Curto, que va a estar en comunicación de un minuto, de un momento a otro, directamente desde la República Argentina. Y que abra sus oíditos hoy. Bueno. Porque no es una oportunidad que se le va a dar todos los días. Ah, no, yo creo que se le marca un momento en la vida, en la carrera de esta persona. Pero eso lo vamos a hablar después, sí, con perdón. Él. Y le sugiero a Beto, que ya que lo veo en la sala de chat, veo otra gente que no se ha identificado. Le decimos a la gente que para identificarse lo pueden hacer en la sala de chat, cliqueando sobre el guest, por ejemplo, 163, 513, y sobre el guest 89208, y de esa forma pueden darse nombre para trasladarle de una forma más amigable las preguntas, y no a través de un guest. Sí, le preguntan esto, no entiende nada, además, ya ustedes ya lo van a comprobar. Además, no importa la parte de autografía, nosotros lo vamos a hacer correctamente la pregunta, si es que ellos tienen alguna curiosidad, ¿no? Exactamente, está el Teto Medina, entonces ahora sí se identifica en la sala de chat. Y como le decía, el saludo para Beto, que también se desempeña en las artes, en las bellas artes, sí. Podemos decir que me gustaría también que él viera la posibilidad de que nosotros llevemos a Alejandro Curto a España, a Valencia, a alguna exposición. Bueno, que haga bien. Fiasco también está en la sala de chat y está, como siempre, monitoreando, ayudando, corrigiendo problemas. Si ustedes tienen problemas de navegación, si no acceden a correctamente a la audición, no tienen más que consultarlo con Fiasco en la sala de chat. Está también Carlos De Facio, a quien saludamos, no lo habíamos hecho hasta el momento, solamente se había comunicado con su voz al comienzo de la audición. ¿Cómo está, Carlos? Yo creo que la voz dice muchas cosas y bueno, la presencia se dio primero por los sonidos. Estamos muy bien esperando la entrevista. Muy bien. Nosotros conocimos a este hombre a través de la internet. En la internet realmente se encuentra de todo un poco, y a veces se encuentra este tipo de sujetos que vale la pena detenerse un ratito para ver por qué hace esas cosas. Pero vamos a intentar la comunicación directamente para ya este introito, hacerlo con él un poco para que se ponga al tanto de qué se trata, lo que les va a tocar vivir hoy, viviendo. Es como, yo creo que es similar a la experiencia de Bailando por un Sueño de Tinelli. Tendría que decir, por ejemplo, Buenas noches, Monóculo, por y ejemplo. Podría llevar un premio de regalo. Mire, lo están llamando por teléfono a la casa porque dicen, vas a estar están felicitando. Yo creo que está el móvil de Crónica afuera de la casa. Posiblemente ya está llegando a Rial en este momento a cubrir, o alguno de sus ayudantes, ¿no? O Canosa. Ahora sí estamos en comunicación. Vamos a ver, expectantes. Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, Alejandro Curto. Bienvenido al fascinante y magnífico mundo de Monóculo. Muchas gracias. Buenas noches para todos, por ahí, para la gente tan linda de Uruguay. De Uruguay y del mundo, esto lo escuchan fuera de frontera, por favor. Por eso, es que nos quedó chico el país, por eso nosotros optamos por la red. Sí, es un medio bueno, moderno, bueno. Sí. ¿Cómo es Merlo, Curto? Merlo, bueno, es una ciudad del conurbano que está en la zona oeste, desde Capital, a unos 30 kilómetros, Bueno, es un barrio común. No sé, hay absolutamente de todo, desde industria hasta gente que vive, como en todos lados. Nada especial. ¿Es un barrio de trabajadores? Sí, seguro. Sí. Como en todas partes. No. Bueno, no, hay barrios que no es tan trabajador, de todas formas, como que tienen otra impronta, otra posición, digo. Nosotros básicamente nos encontramos en un barrio residencial gerencial. Tal vez ahí se puede plantear una diferencia. Esto, bueno, yo no vivo en un country, pero hay también, por acá cerca. Pero bueno. sí, es como vos decís, qué sé yo, la zona de Olivo, la zona norte... Es de, bueno, de gente de una posición económica mucho mejor que otra, pero también hay gente de guita por acá, no te da problema. Bueno, muy bien. No, es mi caso. Y una pregunta, bueno, me llama la atención eso que me dice. Una pregunta, como yo me lo planteaba cuando usted tuvimos las primeras conversaciones previo a esto y usted me decía, ay, me gustaría tanto que me hicieran una entrevista en Monóculo, sería como tocar el cielo con las manos. Bueno, todo eso fue posible, hoy está en comunicación en Monóculo. Pero ¿cómo es la vida de un escultor de la categoría suya en un barrio que usted me está contando de gente, bueno, de todo tipo, pero no como un gueto artístico? A ver, como... por empezar, yo soy un tipo común, no soy nada especial, solamente hago arte, trato de expresarme. Bien. Esto, qué sé yo, está bueno porque te pasan cosas, como que siempre viene gente, o por medio de internet se comunican, o gente que conozco, se acercan, o siempre hay chicos ahí colgados de la reja, mirando desde la vereda las cosas que yo hago, y bueno, por supuesto que los hago entrar, no sé, viene gente de toda clase. ¿Le cobra algo, Curto, o no? No. Me está fallando, porque... No, la tranquera del rancho este está abierta siempre. Sí, bueno, acá es un peligro eso, Sí, acá hay reja y reja. Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios tenemos herreros que trabajan en herrería. No es que la gente entra, siempre tiene que llamar, pero... A lo que yo voy es que siempre le abro la puerta a todo el mundo, ¿no? Bien, una de las cosas que hemos investigado en la web es que usted se dedica a la herrería hace unos cuantos años, ¿verdad? Desde la adolescencia, podemos decir. Bueno, yo, mira, hoy tengo medio siglo desde el mes pasado, ¿no? ¿Eh? Y entré a trabajar a los 13 años en una herrería y de ahí empecé, a aprender el oficio. Por supuesto, siempre entras a barrer, ¿no?, en cada taller. Y después vas aprendiendo. Uh-huh. Y después, creo que aprendí algo en todos estos años. Y después, ese jueguito que hace ahora, sí, usted no trabaja más, digamos, hace eso. Yo alterno el arte con la herrería. Hasta hoy a la tarde estuve trabajando en eso. No. Haciendo, qué sé yo, desde escaleras, portones o cosas cotidianas para la gente. ¿Y por qué se le ocurre agarrar cosas que, con todo respeto, ¿no? Pero yo, por ejemplo, hoy veía un animal, un pez era, creo, y había como, tenía como un disco de moto ahí, de freno, no sé si era específicamente este asunto ahí que usted había puesto. ¿Por qué las cosas que se hacen para hacer algo, por ejemplo, en este caso una moto, supongo yo, usted la usa para otras cosas? Porque ¿qué sentido tiene eso si fuera fabricado para otra cosa? Me sorprende porque yo le digo, yo tengo conocidos en que hacen bellas artes acá y no entendemos, a veces yo por lo menos no entiendo bien por qué eso de trasladar algunos elementos que no fueron fabricados para eso, ¿no? Claro, la gente a veces dice, mira este loco, ¿cómo utilizó esto? Que básicamente lo que yo hago es, con mi escultura, yo hago escultura con cosas que la gente tira, ¿no? Entonces la gente identifica piezas. Hay, qué sé yo, para mi forma de ver, ¿no? Hay muchas piezas mecánicas que solo mirarlas son una obra de arte, como un carburador con todas sus formas caprichosas o tantas cosas que tiene, tantas formas, ¿no? ¿Y yo lo veo de esa forma. ¿Y cómo surge? Usted se primero, una pregunta que me surge, ¿cómo se hace del materia, de la materia prima? ¿Le lleva gente, usted anda por ahí, ve un auto, le mete la cabeza adentro del capó y le dice, me llevo esto para hacer una obra? Bueno, en realidad tengo un equipo que se dedica a desarmar auto. Cuando los periodistas me están haciendo una nota, estacionan el auto, están distraídos y se lo desarmamos y yo hago obras. Claro, yo también le iba a comentar que el hecho de que estuviera en Merlo, una cosa que tenía a favor es que había lugar siempre para estacionar. No, mira, los talleres mecánicos, o sea, para mí la chatarra más fácil de conseguir es la automotriz, porque los talleres laburan a full y cambian pieza todos los días. Y por lo general la tiran, ¿no? A veces por ahí la venden, pero cuando necesito chatarra y no conozco gente así, o sea, ya la tengo, ¿no? Gente que me guarda. Pero necesito chatarra, me cargo un par de esculturas en la camioneta y voy, golpeo las manos directamente, le digo, mira, loco, yo hago esto, necesito chatarra, cosa que voy a tirar. Los tipos se copan y después me la guardan siempre, ¿me entendés? Y a veces no puedo ir a buscar toda la que yo quiero. Bueno, ese y si no, tengo una camioneta Ford vieja ahí, que es mi móvil, y cuando veo algo tirado por la calle lo levanto si me interesa. Realmente me parece fantástico. A mí lo que me llama la atención después, esto usted no lo vende, ¿no? Porque si no estaría estafando a esa pobre gente que con buena voluntad ven ahí con esos fierros retorcidos, le tiran cuatro fierros locos y después usted, esto lo vende millones de dólares. Ojalá. Ojalá. usted cuando ve la pieza, usted ya se imagina lo que va a hacer, porque yo estoy viendo, nosotros tenemos extraordinarios escultores acá, históricos, Zorrilla, San Martín, Blanes, no sé si usted lo conoce. Yo soy amigo personal de Waldemar Moreira, que está acá en Capital. Ah, mira. Que no, que lo echamos. ¿Cómo? Lo echamos a ese. Ah. Sí, no teníamos que sacar el clavo de encima. Con el nombre que tenía nomás ya. Pero usted, nosotros cuando vemos los cuadros, o sea, el pintor, digo, el artista, ¿no? Dibuja algo y uno dice, por ejemplo, un prócer, una batalla, que acá se utiliza muchísimo ese tipo de arte histórico, y uno ya sabe lo que es. ¿Usted a veces deja como sugiriendo lo que pone, o ya usted quiere mostrar exactamente cuál es el objeto que está diciendo? Bueno, yo tengo ahí gran parte de mi obra, se refiere a peces y animales autóctonos con una mirada hacia el litoral. Van a ver que hay muchos animales de esa zona. Mm. Bueno, yo empecé haciendo unos peces y después no quería que la gente me tildara como el tipo que hace peces. Entonces empecé a hacer animales y ahora estoy haciendo personajes. Y bueno, como todo artista, siempre queriendo superar, ¿no? Superar lo anterior. Bueno, supongamos que yo quiero hacer, un caballo. Uh-huh. Hay piezas que sugieren, ya tengo la forma. La idea es que la gente reconozca cada pieza, no taparla, no incrustarla y después taparla de otra forma. O sea, en cada escultura mía van a reconocer a veces cientos de piezas. Y esto es relativo, porque a veces el trabajo fluye y otras veces no, otras veces se traba y uno encuentra una pieza y no da exactamente la proporción. Entonces busco deseccionarla o a veces encaja justo. Y a veces arranco desde la cola de un animal y otras veces arranco desde el hocico. O veo algún caño, algún hierro o lo que sea, y me sugiere una pata. Y desde ahí arranco con la obra, solamente por una pieza. Pero es muy relativo, yo me propongo hacer algo, busco fotos, una o más, si se puede, y de ahí empiezo a trabajar, a buscar volúmenes y después movimiento. Eso ha sido algo que fue reseñado, buscando un poco la obra, el volumen y la proporción, que está muy bien trabajado. Uh-huh. Es una como un estandarte de calidad absoluto. Curto, dígalo con todas las letras. Bueno, no se achique, mire que acá... Además, usted nos saca de los parámetros habituales. Nosotros, a mí me gusta muchísimo el arte. Y a mí me enseñaron siempre primero por el contorno, ¿no? Yo empiezo por el contorno del animal, yo le dibujo muchísimo a mi hija, animales preciosos, a veces mi hija se confunde una víbora con una jirafa, pero esas son cosas de ella. Porque pero los niños tienen otra imaginación, ¿no? No es que uno lo haga mal. No, qué sé yo, a veces agradezco las palabras de ustedes, ¿no? La gente me pregunta a veces cómo lo hago y otra gente me dice que es un don. Yo a veces digo que solo soy una herramienta, que alguien me guía, porque a veces me pasa que cuando yo termino una obra, alguna, no todas, me siento en el taller a la noche y, no sé, me sirvo un vaso de vino y empiezo a mirarla así solo y digo... ¿se puede decir alguna mala palabra, no? Sí, bueno. Ah, pero bueno, muy... Que sea una buena mala palabra, si la va a decir. Y digo, me digo a mí mismo, Alex es un hijo de puta. Mirá lo que hiciste. y a veces me sorprende hasta a mí. Entonces por eso te digo que posiblemente sea solo una herramienta, alguien me esté guiando, pero... Bueno, no me pasa con todas las obras, ¿no? Con algunas estoy muy contento, con otras sí... Por supuesto que me gustan y las doy, si no, no la doy por terminada. La guardo en un cajón y está por ahí o en un costado hasta que un día hago un clic y la termino. Y capaz que estuve un par de meses y no encontré el material o no me di la idea. ¿Y el artista? Después, por ahí en un mediodía la terminé. ¿Me entendés? ¿Cómo bien, es? Bien. Entonces, según como vos te levantaste, me ha pasado que... No sé, 3:30 de la mañana me desperté sobresaltado y hice... Y lo echan de la cama, le dicen, andate para el taller y no jodas más. Mi mujer me mira y me dice, ¿a dónde va, enfermo? Ya sabe, me tomo unos mates y me voy al taller. Bien, hace unos minutos usted nos decía que, bueno, a lo largo de estos años en lo que se dedica a alternar el trabajo con la escultura... Iba evolucionando el trabajo, ¿verdad? No, seguro. Está bien. Bueno, alguien nos está llamando, pero no importa. La pregunta es, en esa evolución, ¿no le quedó ninguna obra ahí que le esté sobrando que de repente usted dice, y esto ya no vale nada, y nos la regala Monóculo? Claro, digo. Porque ¿para qué se va a quedar con esos malos recuerdos, vio? Pero, mirá, encantadísimo. ¿Y usted? Pero me tienen que venir a visitar y yo les hago una obra delante de ustedes. Es voy a hacer la gran obra, pero... Ah, no, entonces no. Ah, no, no. Si empezamos así, además... Ni sueñe. Ni se haga el pasaje. Ni sueñe. El tema es que se van a tener que quedar una semana o un par de semanas acá y no lo estoy por bancar. Algo que todos los días paguen un asado de vino, yo les doy un lugarcito en el fondo. Y bueno, pero tomando en cuenta el prestigio también de tener Monóculo en su casa, no sé quién gana. No, pero una cosa que queda determinado. Le puede llevar una semana, dos semanas, y en ese tiempo, por ejemplo, cuando empieza una obra, ¿usted empieza esa y sigue con esa o tiene algunas que dice, este rulemán me sirve para esto o otro? Antes sí, arrancaba con una obra y la terminaba, y estaba ensañado con eso. Ahora es como que me está pasando que empiezo con una y por ahí la termino, o si no la termino, arranco con otra, o por, no sé, porque tengo algún compromiso de hacer la otra. Y queda ahí, y por ahí termino dos obras juntas, pero por lo general siempre me aboco a una, y le meto todas las pilas a eso que estoy haciendo. Usted nombró un par de veces el vino, ¿no? ¿Nombré un par de veces qué? El vino. Ah, el vino. El artista trancado, el artista que está frente a una obra y no puede terminar, la arranca para otra y quiere volver a la anterior y no puede. ¿Abusa del estupefaciente, del alcohol? Es que muchas veces me pasa que la gente ve mi obra y me dice... O yo escucho que comentan por ahí, yo estoy ahí y me dice, mirá, loco este, cuánto porro se fumó, cuánto ácido consumió. Sí, la gente a veces... Yo, y ni idea, no, ¿sabes? No, lo que consumió. No, gracias a Dios. No, ya lo tiene adentro eso, lo tiene constituido en su no, química, gracias, digamos. No consumo drogas, bueno, si le llamamos drogas al tabaco y al vino, sí, soy un terrible drogadicto. Acá en la sala de chat, Alejandro, no sé si usted está accediendo, pero bueno, a través de monóculo.com hay un espacio de chat. Mire cómo son las cosas y cómo uno puede hilar cosas y ya se ve la trascendencia de un reportaje en Monóculo. Ah, qué bueno. No, nos dicen, pasame el teléfono del Kia que necesito arreglar la puerta del fondo. Solamente para arreglar la puerta. Bueno, bueno, es algo, ¿no? Bien, nosotros los uruguayos somos generosos, Alejandro. Bien, otra de las... Volviendo un poco, haciendo un poco de historia. En el 2002 usted... ¿Cómo surge? ¿Cómo dice por qué no hacer estas cosas? ¿Ya había intentado, ya había sopleteado algunas cosas y le habían quedado? ¿Cómo es esa entrada en el mundo, entre comillas, de arte o de artista? Porque no me gustaría llamarle artista. Para mí usted es un trabajador del arte y no un artista. Sí, se puede llamar de muchas formas, qué sé yo. Por ahí en Capital soy el gran artista, acá soy Ale Herrero, nada más, como vos decías, en el barrio, pero saben de la locura que yo hago, ¿no? Porque mi obra transmite eso. Mira, yo siempre estuve ligado al arte, ¿no? Desde pequeño, que como todo chico dibujando, ¿no? Uh-huh. Y después, bueno, estudié con una señora muy grande un poco de pintura, he pintado al óleo, siempre estuve conectado. Y después en el tema de mi oficio, siempre con el diseño. ¿A usted sabe pintar? O sea, ¿no agarró de juntar, requechar cosas porque no sabía cómo armar un rostro certero, digamos? En esa etapa yo empecé a hacer por hacer, siempre estuve tentado ahí de hacer algo, pero nunca me decidí. Un día vino mi hijo mayor, que tenía que hacer un trabajo para plástica, para la materia, y que quería hacer algo y no sabía qué, pero tenía que hacer algo de actualidad. Bueno, fue lamentablemente cuando estalló la crisis tan dura acá, que la gente salió a cartonear, y bueno, lo que hicimos con él fue un cartonero, ¿no? Y que era muy muy de actualidad. Esa obra, no sé si la tienen ustedes ahí, la foto, pero transmitía muchas cosas. Todavía está, esa obra no la voy a vender nunca, porque es la primera. Tiene mucho sentimiento. El tipo es como que está inflado, no muy abrigado, no gordo, sino inflado. Tiene una bufanda, está como andrajoso, siente mucho el frío, tiene los pies muy pesados porque son cuadrados y está en una incertidumbre porque en una posición como que no sabe si está empujando su carro o lo está tironeando. Entonces, bueno, de ahí, esa fue mi primera escultura. Y después arranqué haciendo peces, ya te digo. Pero yo empecé haciéndolo y no por hacer, porque me gusta crear nada más, no con intención, como ahora mismo. Yo no hago una escultura pensando cuánto va a valer o cuánto la voy a vender, solamente la hago. Bien, ¿y cómo surge? Yo había acumulado muchas esculturas, como 20, y nunca las había mostrado. Ah, y eso le quería preguntar, ¿cómo surge el mostrarlas? Entonces un día me voy acá cerca a Morón, la casa de mis suegros. Por ahí había una movida de arte muy interesante, donde tocaban los grupos y qué sé yo. Y habían pintores y habían escultores laburando en la plaza. Y me le acerqué a una mujer que tenía algunas obras en metal y le pregunté si ella tenía bellas artes. La mujer miró porque yo no estaba muy... o sea, así en pantalón corto, como de entre casa y qué sé yo, y le dije que yo hacía algunas cosas y que... bueno, me contestó que sí. Entonces... le dije que yo estaba haciendo algunas cosas y que quería mostrárselo a, para saber la opinión de ella. Bueno, ella era es profesora de plástica en la zona de Burlingame y me dijo que le llevara algunas cosas. Bueno, a la semana que viene fui, pero la tipa no me creyó mucho y le llevé algunas cosas ahí. Y cuando vio, abrió los ojos muy, muy grandes. Le empezó a interesar y quería ver una y la otra estaban tapadas, ¿no? Y después, bueno, se la llevo al primer piso donde ella daba clases y ya fue una revolución. Desde la gente que barría hasta la recepción y vino un montón de gente a ver mi obra, lo que yo había llevado. Entonces ahí empecé a darme cuenta. Y ahí ya estaba mejor vestido, ¿no? O siguió igual. Ahí sí. Ahí fui un poco más presentable. Imagínate, era un domingo después de comer un asado, habíamos jugado a la pelota y qué sé yo. Estaba barbudo y no me había bañado tampoco. Y ahora estaba hablando de eso, que yo le iba a meter caño, ¿no? Que era. Hola. Sí, estamos escuchando atentamente. Estamos escuchando atentamente. Otra de las cosas que surge en la sala de chat, esto lo dice Fiasco, que es quien hace el control de calidad de la emisión, que dice, bueno, que dice que se ponga rapidito a trabajar en la escultura de la M gigante para la sede de Monóculo. ¿Vio? Ya está consiguiendo trabajitos, ¿eh? Y otra gente, y Chimbo dice, qué genio. ¿Cómo se le ocurrió? Capaz que hasta gratis la sacamos. Está no, todo. No, cuando ustedes quieran hacer una escultura para Monóculo, para que la pongan ahí en la radio, no sé. Pero no era nuestro único, no, digamos, no, objetivo. No es nuestro único objetivo. Esto es para empezar a hablar. La charla recién empieza, ¿no? Todo piola, ya lo sé. Todo bien. Bueno, una de las cosas. Empieza en el 2002, se lo presenta a esta señora, arma un alboroto en la cuando le presenta las obras. ¿Y ahí qué pasa? ¿Cuál es el punto de inflexión que pasa a ser Alejandro Curto el escultor? Bueno, ahí esta señora tenía tres alumnos. Tenía muchos, ¿no? Pero se ve que con dos alumnos más ella... se presentaba así en concursos, concursaban y todo eso, ya estaban. O sea, entonces, un día esta mujer me llamó si yo quería intervenir en un proyecto que tenían, y tenía una idea de hacer un arca, uh-huh. Y la iban a presentar ¿cómo se llama este lugar? Es en Palermo. El Jardín Botánico. Bien. Bueno, y faltaba un tiempo para eso y bueno, le dije que sí, arrancamos y qué sé yo. Y presentamos el laburo, era el Arca de Noé. Ajá. Y se presentó ahí y bueno, entre muchísimos artistas, estaba todo en ese lugar que es muy bonito, mucho verde. Y había muchísimos artistas, no sé, calculo que quizás habían 100 artistas y cada uno llevaba sus cosas. Y yo fui con un grupo ahí, con este grupo de esta gente, y bueno, y tuvo mucho éxito la muestra. Después tuvimos algunos problemas porque los artistas no somos así nomás, ¿viste? A veces no nos llevamos muy bien. Usted había desplazado las obras de otros artistas y puso la suya, por ejemplo, ¿entró muy impetuosamente o lo hizo con tranquilidad, pudo hacerse un lugar entre estas personas? ¿O tuvo algún conflicto de egos ahí? No, el ego calculo que es muy importante, pero no, qué sé yo, no, me parece que no vale la pena hablar de eso. Está bien, está bien. Me parece bien. Está bien. ¿Para qué, no, vamos, no, ¿para qué hablamos? Bien, ¿para qué vamos a hablar de miseria? No terminamos muy bien. Dígalo, dígalo. No, igual, bueno, en otro momento nos gustaría una anécdota. ¿Quién ganó? El arte, mira, el arte es como la política, no te tenés que pelear con nadie. Eso lo fui aprendiendo a través del tiempo. ¿Después de unas cuantas peleas? No de muchas. Está bien. Muchas. Monóculo no le gusta el conflicto tampoco. No, seguro, no, no. Sobre todo si el oponente es más grande que nosotros. Está todo bien, pero mira, yo te comento, te doy más o menos una pauta de lo que pasó en ese momento, que había muchos indios, o sea, muchos caciques y un indio solo, ¿me entendés? El indio era yo. Claro. Bueno, en definitiva, de ahí... empecé a conocer muchísima gente, o sea, que por eso yo no estoy enojado ni nada, ¿viste? Porque se me abrió la puerta de esto, que yo, ya te digo, lo hacía por hacer y no sabía si estaba bien o si estaba mal. Yo lo único que quería de esa mujer era que me dijera, mira, Ale, esto, a vos te conviene hacerlo así o hacerlo asá, o vos andá derecho o andá para aquel costado o para el otro, nada más. Claro. Que un comentario de una persona que había estudiado arte, nada más, eso era lo que yo quería. Después, bueno, pero estuvo bueno, estuvo muy buena la experiencia. Y después, bueno, empecé a conocer gente, ya desde la gente que había organizado todo, que era un grupo de Reciclarte, se llama. Ellos eran los organizadores y, bueno, les había impactado mucho mi obra. Y yo, bueno, empecé a tener contacto con ellos. Y después de otros locos como yo, un chico que hace chatarra, se llama Nico Alligator, que es de acá, que le tienen que hacer una nota, les va a interesar mucho, porque ese tiene locura de verdad, es un loco lindo. Se llama Nico Alligator. Bueno, ese chico se hizo amigo mío y me dice, mira, dale, vos tenés que venir tal día a Palermo, que yo te voy a presentar a un tipo, así haces una muestra. Pero en ese entonces yo tenía, no sé, 6-7 obras, y para hacer una muestra en Buenos Aires mínimo tenés que hacer 15. Bueno, vino un curador y estuvimos en contacto, ahí charlamos, nos pusimos de acuerdo, y me dio un espacio en San Telmo, un centro cultural que se llama Plaza Defensa, que está en el corazón de Buenos Aires. Sí. Es importante llegar ahí. Bueno, y no sé, y en 2 meses tuve que hacer 10 obras. Ahí no, para no, llegar a unas 13 o 14. Ahí no había puerta que se hiciera, ¿no? Claro. Estuvo muy bueno, porque yo de repente... sin conocer a nadie y sin ser nadie dentro del arte, que tampoco no soy Regazzoni ni soy Minujín, porque ellos tienen 40 años, 50 años de trayectoria, y un tipo que hacía unos años ahí escondido en un taller, y llegar ahí estuvo bueno, estuvo muy bueno, y la obra fue de un éxito total. Iba a estar por un mes o 2 meses y terminó estando 5 o 6 meses por la repercusión, la audiencia que tenía. Sí. ¿Usted después de eso le exigió a su familia un espacio más grande, un taller donde usted pudiera trabajar tranquilo, sin teléfono que sonaran, o siguió igual yendo a su propio dormitorio, tratando de la misma manera a sus hijos? Papi, yo te hago una escultura bajo un árbol si vos querés. No necesito. A veces la gente hace, mira, esta semana que pasó vino un señor acá que vino con un proyecto que lo estoy por ejecutar, es un ejecutivo, y bueno, y la gente por ahí piensa que vos tenés el super taller, todo el glamour y todo. No, mi taller es así nomás, sencillito como soy yo. Le digo porque conviene, nosotros teníamos un programa en un lugar un poco más popular, vamos a decirlo así, y al final tuvimos que, no por nuestra propia voluntad, sino por la necesidad de una intimidad. Por la creación, ¿no? Por el propio valor de la creación, ¿no? Claro. Bien. Acá no me interesa, a mí no me molesta, pueden haber un montón de personas alrededor mío, no, yo no necesito nada de eso, ¿no? ¿Y trabaja solo, Alejandro? Siempre. En mi obra sí. Sí. En mi obra sí. Por ahí, si tengo algún compañero, Primero, no lo dejo que la toque. ¡Epa! Ahí empieza a salir el otro. Meta en mi obra, no, no, ni a mis compañeros ni a nadie. Pero no, pero... no, por ahí algunos... Que la miren, que la miren, pero de lejos. Eso está muy bien, Alejandro. Porque después vienen y opinan, ¿viste? Exacto. No, ¿por qué no lo hiciste así? No, ¿sabés qué pasa? Que... ya para entrar a su cabeza era difícil que entre usted mismo, ¿no? Esto te da mucha libertad. Vos sos el tipo más libre del mundo haciendo escultura, porque calculo que al pintor le pasa lo mismo, porque nadie te puede decir, no, esto va así, no. No, nadie te lo puede, nadie te puede discutir ni meterse. Ahora sí, yo sí puedo pedir una opinión. Mira, no sé, Marito, ponele, o mira a Gustavo. ¿Qué te parece esto? Yo sí la pido. Después no le doy ni cinco de bola. Claro, pero bueno. Y menos si son críticas malas. No. En ese aspecto soy muy abierto. Pero y por ahí sí, tienen razón. Y sí, tienen razón, sí. Pero solamente cuando yo pregunto, no que vengan de afuera a decirme, mira, esto hacerlo así, no, es que nadie te puede discutir. No es como en mi oficio, que una reja va a escuadra y va todo derechito, así, asá, ¿me entendés lo que yo te digo? Claro. Es no, que si le, si le, la libertad. Si le llega a hacer así una reja como las esculturas, está frito. Por favor, no lo llama nadie. Bien, ¿y cuál es el proyecto o el anhelo? ¿Qué es lo que Alejandro Curto dice? Bueno, a mí me gustaría de repente dedicarme a... o dedicarme exclusivamente a las esculturas, o... ¿cuál es el proyecto a futuro? Mira, o el deseo. Mi deseo sería poder vivir del arte. Tener que no lo logré. Es muy difícil. Calculo que en el mundo, acá en la Argentina, también es muy difícil. Y del viejo continente, no, de Europa, no lo han llamado, no ha podido... No tiene que lo palanquee, digamos. Mira, hace poco para Noche de Museo, de los Museos, que se hace el 13 de noviembre acá, que se abren todos los museos, estuve en el Convento San Francisco de Asís, creo que ustedes tienen algunas fotos ahí que se están viendo. Y bueno, ahí escuchás idiomas de todo el mundo, porque gracias a Dios está viniendo mucho el turismo y qué sé yo, y la gente, le han sacado millones de fotos a mis obras, porque es... Y si de repente cobra por la foto, ya ahí... No, ojalá, me sería millonario. Capaz, claro. Capaz que no estaba hablando con vos. Bueno. No, capaz que nosotros no estamos hablando con usted, sí. Que es diferente. Vamos a poner las cosas como son. Son millonarios y no sé qué están haciendo hablando conmigo. Y bueno, cada tanto hacemos estas tareas franciscanas. Caridad. Claro. No, y... qué sé yo, mucha gente está interesada y se llevó mis datos y mucha gente de España que le interesó, que es con la que me puedo comunicar porque yo no manejo inglés. Entonces, pero qué sé yo, había una pareja de ingleses, un matrimonio que estaba muy interesado en llevarse un caballo, ahí estaban enloquecidos y uno ve la expresión de cada uno. Otros australianos querían llevar un pez y qué sé yo. El tema que no es fácil... el traslado para ellos, porque por el peso de mis obras son claro. Muy pesadas, entonces les sale mucha guita. Pero bueno, siempre estoy esperando un llamadito de Francia, de algunos contactos que tengo, y posiblemente algún día esté por allá. Quiero. Está bien, hay que esperar. No queda otra. No me desespera nada. Claro. Cuando usted dijo por allá, por un momento me imaginé que decía Uruguay, ¿verdad? Y también, me encantaría. Mirá, el año pasado teníamos un proyecto con otro chico que se llama Damián Casarrubia, que es fierrero. Ustedes metieron ahí en el link, ahí en entre mis obras, una obra que es de él. Me lo sacó una fotógrafa que tampoco sabía, pensó que era de él, porque este loco no firma sus obras, entonces se pensó que era mía. Es un tipo que va muy muy rápido caminando. Ah, la más linda de todas. Sí, la mejor. Ustedes se equivocaron de artista. ¿Qué? Pero tienen buen ojo. Se aprovecha de nuestra buena voluntad. De cualquier forma, las puertas acá están abiertas. Usted capaz que desconoce, nosotros vivimos en una metrópoli que es centro de la cultura mundial. Esto no ha sido muy difundido, tal vez en otros países, pero el Uruguay y su gente, además de ser generosa y culta, tiene el arte y la visión estética muy desarrollada. Muy bien. Bueno, Alejandro, le agradecemos los minutos y bueno, y ese sueño de llegar a Uruguay, bueno, en lo que esté a nuestro alcance vamos a seguir intentando que esa obra llegue acá a Uruguay. Y después de Uruguay sí, ya ahí se abren todas las puertas del resto del mundo. Exactamente. Ahí al mundo. Ah, no te redondeé, bueno, porque yo agarro para un lado y para el otro. Está bien. No, y este chico había ido de vacaciones para allá, para el lado de Chuy. Y habló ahí en un lugar muy chiquito, no sé cómo se llama el lugar, y bueno, habló con la intendencia, con la gente de ahí, como para hacer una escultura muy importante, y estábamos por ir y por ir y por ir, y nunca fuimos. Bueno, pues, apúrese porque toda esa parte de la costa va a desaparecer. No había un mango, ¿eh? Ah, bueno, por eso se enlenteció la llegada. Bueno, Alejandro Curto, muchas gracias. Bueno, gracias a usted. Y estamos en contacto. Bueno, un saludo para usted. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Gracias. Hasta luego. Y bueno, le dimos la oportunidad, se lució. Sí, se lució, sí, tuvo minutos que por lo general nosotros a veces lo hablamos de nosotros. Claro, hablamos de nosotros o ni siquiera empezamos el programa. Sí. Vamos a escuchar un poco de música, amigos, después vamos a revisar la sala de chat a ver qué nos dicen y luego continuamos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que escuchan monóculo. Esos son los imprescindibles. ¡El que sigue el monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. Dejamos atrás a los escultores, al arte, la cháchara del arte, ¿no? Justamente revisamos un poco la sala de chat y Chimbo se mostraba ansiosa, quería escuchar nuestra palabra. Dice: salute, Curto, por fin se peró. Mire, si nos cobra por palabra, se hace millonario. Y bueno, sería otra alternativa. Después, Francisco nos dice: un grande, no hay dudas. Y Furibundo nos acota que es Cypress Hill lo que estábamos escuchando. Está también Beto, Fiasco, Furibundo, y estamos nosotros ahora en la sala de chat. Amigos, hablando de hierros, de esculturas, nosotros estamos en una encrucijada en la que nuestro país puede pasar al frente, puede ser un país mega minero, y hay una minera, una noble empresa de origen indio que está tentada. Primero estaba muy tentada, ahora ya no está tan tentada, de llevar adelante un emprendimiento de minería a cielo abierto. El cuerpo legislativo, con este cambio de primero a cuarto lugar, se mostró un poco inquieto. Dijo: bueno, nos parece que Uruguay puede ofrecer las mejores, las óptimas condiciones. ¿Qué me acota, Carlos? Lo que dijo Lucía, hay que rescatar, Lucía Topolansky y Topito, que se dejen de bobadas. Que se deje de votar los políticos, dice. La oposición, sí. Claro, porque la oposición puso palos en la rueda y esto cambió de estatus, como decimos, primero a cuarto. Pero el Palacio Legislativo, por otra parte, el cuerpo legislativo, por otra parte, también demuestra un dinamismo absoluto y hace un cambio en las reglas de juego. No para beneficiar a la TIRI, no. que se quede bien claro, sino para los emprendimientos que vengan de capitales extranjeros. Y esta semana se promulgó un, no sé si es una ley, un proyecto de ley o algo. Está dentro de la ley de inversiones, ¿no? El Tratado de Protección de Inversiones. Se hace con diferentes países. Hizo en su tiempo con Finlandia con la venida de las pasteras. Todo aquello que colabore para el crecimiento nacional, nuestro cuerpo legislativo está atento para brindarle, como siempre, las mayores garantías, ¿no? Exactamente, y una de las cosas que se llevó adelante fue porque había habido ecos de opositores, oportunistas, de nacionalizar nuestros minerales y de la posibilidad de expropiar, como hace el enfermo presidente de Venezuela, y rápidamente nuestro cuerpo legislativo se puso manos a la obra y ya propuso que no hubiera expropiación, que no se pudiera nacionalizar todo. Esto muchos dijeron: ah, le cambian la ley a Aratirí. Y ahí el gobierno salió a decir que no, pero en absoluto favorecía a Aratirí esta medida, sino que Aratirí figuraba como... Sí, porque la patente de Aratirí está registrada en Jersey, England. O sea, es patente inglesa. O sea, de cualquier forma nos quedamos tranquilos porque... Sí, porque no está Uruguay ya había, y además, pero además Uruguay ya había firmado un tratado de protección de inversiones con Inglaterra en el año 97. Ya estaba cubierto. Claro, estábamos cubiertos. Es más, vamos en la buena senda porque todas las compañías estatales actuales uruguayas eran inglesas. Exactamente. Así que yo creo que en 250 años vamos a nacionalizar a la TV cuando ya dé más ganancias. Exactamente. Es cuando se transforma en un servicio. Ahí va. Y no, pero yo creo que la palabra que utilizó mejor fue Mujica, ¿verdad? Cacarear. Porque cacarean la gallina. Y no podemos seguir teniendo gente que tenga miedo cuando tenemos por delante este tipo de inversiones. Es verdad, la oposición dijo que cuidar al léxico, yo creo que nuestro presidente no tiene por qué cuidar nada. Nada. Tiene sí que cuidarnos a nosotros, y vaya que lo está haciendo, y por eso es que nosotros depositamos toda esta confianza en él y lo hacemos programa a programa. Y acá el tema también es que no se ha quedado solo en palabras de bajar a cuarto puesto el grado de inversión de Aratirí, sino que ya ha dejado 185 trabajadores en seguro de paro. Exactamente. También están jugando con la gente. ¿Quién? El Parlamento Nacional. El Parlamento Nacional, sí, exactamente. No la empresa. Aratirí, ¿no? Es un buen efector. Porque la empresa en absoluto. La empresa intenta persuadir. La intenta por todos los medios, intenta hacer comprender de qué se trata. Hace lo que puede, pero si no tiene más remedio, los pone en el seguro de paro. ¿Qué va a hacer? No va a arrastrar esos costos. Es como el frigorífico, que cuando baja la faena, manda seguro. Acá es igual. Exactamente. Pero bueno, esperemos que todas estas medidas, todas estas señales que se están dando desde la tacita de plata, sean bien interpretadas por quienes resuelven qué y cómo y dónde invertir, y entiendan que Uruguay es un paraíso, y no un paraíso fiscal, sino un paraíso de inversión. Fiscal también lo es, sí. Pero eso es otro tema. Otra cosa que sucede a nivel internacional y que repercute en nuestra sociedad, y yo diría que en forma lamentable, es el Congreso de Jóvenes que se acercó a nuestro país. ¡Qué asco! Y... $60,000 de dispuso la Universidad de la República para que llegaran cerca de 5.000 o 4.000, ahora no me acuerdo, estudiantes de América y llegaron a nuestro país. Primero que nada, me parece que hay que tener una señal de alerta muy grande. Este es un país de personas ya mayores. Si nosotros tenemos un aluvión de 5.000 jóvenes, ya nos cambia el mapa. ¿Eh? El mapa etario de nuestro país. Con la orientación de estos muchachones, porque yo pensé que la embajada cubana tenía su territorio, que hay que respetarlo como todo territorio, pero ayer me encontré que la embajada cubana había crecido y iba desde Ejido hasta Eduardo Acevedo, porque yo tenía policías que no me permitían, como uruguayo. Increíble. Que lleva una cultura, que tiene toda una historia en esta nación, imposibilitado de acceder a un territorio nacional. Totalmente. Fuimos piqueteados por estudiantes de América en nuestra propia ciudad. Incluso esto es... ¿cómo será que es una dictadura dentro de esta organización juvenil? Sí, es increíble. Dice, los delegados del estudiantado oficialista cubano presiden esta organización desde su fundación en La Habana en el año 1966. Y mire lo que le dice acá. El propósito de este congreso es... Habrá una tribuna antiimperialista que devendrá en trinchera de combate contra el neoliberalismo, la militarización, la guerra, el terrorismo y por la soberanía. Se meten en todo. Se meten en todo. Además hacen una olla muy grande y meten cosas como el neoliberalismo. Es algo que... Es un beneficio a todos. Pero hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Sí, con sí. la guerra. Sí. Nosotros somos un país pacífico por naturaleza. Pero el neoliberalismo sabemos que además son políticas que son puestas ahí a dedo en países del tercer mundo y nosotros estamos en otro nivel. Tuvimos corresponsales que dijeron que no se podía transitar del olor a marihuana. Sí, increíble. No tenga duda. Un asco. Nosotros estamos blindados. Todavía no estamos blindados contra esta gente. Pero ya el presidente dijo que estábamos blindados. Por dos años. Dos años más. Dos por lo años menos. Más. Dos años más para empezar a hablar. Exactamente. Para empezar a hablar. Pocos países pueden decir lo mismo. Feo, triste, decepcionante. ¿Por qué no van a estudiar otros países? ¿Para qué vienen acá? ¿Pero qué les queda acá? Que si ¿Por qué no van a estudiar? ¿Por qué no van a estudiar en otros países? Porque vienen a enloquecer y a alterar las ideas de nuestros estudiantes. Otra de las cosas que pasó en esta semana, porque bueno, esto nos va a obligar a ir... como de buzo, ¿no? La inseguridad nuevamente estuvo presente. Esa sensación térmica, podemos decir que ahora no fue tal. Esta semana hubo dos mujeres que fueron víctimas de atropellos de diferente magnitud. Una de ellas, Krishnamurti. Krishnamurti fue despojada de su celular y tiene 12-13 puntos 12, en la pierna de sutura. 12. Nunca había sacado tantos puntos en una pelea, ¿eh? Exacto. Sin embargo, esta vez le dieron 13 todos en el sanatorio, cosa que la dejó por un lado, yo creo que la dejó satisfecha. Claro, yo no sé si esto no fue algún... Algo preparado, una venganza, una vendetta de la española. La Lole Muñoz. Que quedó con la sangre en el ojo y que muy bien Chris le dijo en la última pelea que se vaya a llorar al cuartito. Ahora la que tuvo que llorar en el cuartito fue Chris porque, bueno, se encontraba esperando un taxi y le arrebataron. No sé si usted tiene la información. Uno agarró la cartera, no me dejé robar, pero me arrastró. Entraron un poco, me paré rápido. Ojalá no me haya quebrado nada. Sí, ahí me gustó. Por la historia del box. Sí, no, y además me gustó eso, me paré rápido, porque Hay una evolución evidente en Namur. Porque claro, ayer, para más rápido. Exactamente, ella le costó muchísimo pararse a la pelea anterior. Sin embargo, esta vez, inmediatamente, antes que le contaran nada. Aunque es el entrenamiento. Sí, inmediatamente, ella estaba paradita de sus patitas, ¿eh? Y otra que también sufrió inseguridad fue Alonso. Sí. Una diputada del Partido Nacional. Una de las más bonitas, sí, realmente, del Parlamento, que bueno, le apedrearon el auto en el que se trasladaba, y ella ahí tomó conciencia que hay inseguridad, que la policía... está desahuciada. Desahuciada, dijo. Perdida y desahuciada. Perdida y desahuciada. Imagínate, muy sensible. Sí. Además, ella dijo con una humildad, entró a la comisaría ella, porque además lo dice así, yo no tengo por qué dudar de su palabra. A mí, yo generalmente trato de evitar ese tipo de asuntos públicos. Ella no entró a la comisaría, conversó con los agentes, agentes que tal vez no tenía ningún cargo. Sí, claro, sí, sí, embargo, de ella, segunda. Sí, sí, y igual ella, de igual, horizontal como cualquier vecino, planteó su denuncia y se sintió... consternada, no claro. solamente por lo que le había pasado a ella, sino por cómo están viviendo la situación los policías. Qué increíble. Esa es la sensibilidad de, claro. de los legisladores. Es tremendo. Es conmovedor. Yo creo que en las escasas ocasiones que ellos bajan de su auto y entran sí. en contacto con la realidad, suceden estas cosas. Por eso, yo no quiero que bajen nunca. No. Para mí no. Otra, recuerde el piñazo a Borsani. Borsari en una también una campaña electoral. Es verdad. Se comió flor de piñazo. Horrible. Hay otro punto de quiebre. Otra de las cosas que pasa en el panorama político es, primero que nada, los duelos de Twitter, de comunicación instantánea, los 140 caracteres que, bueno, ya son prácticamente... Yo creo que la Constitución, si uno se ajusta en 140 caracteres, la puede hacer. Uh-huh. Y es Pedro Bordaberry el que arremete... Es el semiólogo de la política. Que exactamente, contra los eternos, agotadores, agobiantes y aburridos discursos de los políticos. Yo creo que el Pedro es un hombre de acción, de ministerio. Entonces él ahí en la banca, yo creo que está no incómodo. Se siente bien. Está incómodo y está como enojado. Como, tiene como hormigas en el culo. ¿Sabes lo que pasa? Él tiene poco tiempo, como cualquier persona de la actividad demoledora que lleva adelante. Sí. Y él necesita frases chicas, porque uno está leyendo. Uno no sé si a usted le pasa. Usted lee una frase y capaz que de repente tiene que hacer otra cosa. Pero ya leyó esa frase. En cambio, estar... 5 minutos, 6, 7 minutos leyendo una sola frase que tiene 143 caracteres, es imposible para una persona que llega a la actividad aparte, que está Pedro. Seguramente Pedro, durante las sesiones maratónicas, yo creo que lo que hace es tuitear. Tiene su notebook, va tuiteando, ¿de acuerdo? Ahí va. No crea. Lo hace. Lo hace porque no quiere tener a todos enterados de lo que está sucediendo. Totalmente. Porque es un demócrata puede de ley. Decir que es un corresponsal y oculto de los diarios. Sí. Plantea una reforma para que, los... La legislación, porque se refiere a la cantidad de palabras que tienen las frases de los diferentes proyectos que se van presentando. Incluso hace una historia de la literatura inglesa, lo que sabe este hombre, de la literatura española, hablar de que en 1700 había 70 caracteres, después en 1830... Hasta parece que nadie se lo hubiera preparado. No, pero eso incluso yo creo que las contó él. Las palabras, agarra literatura del siglo XIX y la lee fluidamente. Totalmente. El futuro presidente, ¿quién va a ser? ¿Qué me dice? Ténganlo por seguro, amigos de Monóculo, que no sé si en el gobierno de Pedro podremos salir al aire o en la red, pero que vamos a tener un gobierno de Peter, yo estoy convencido, ya está. Marcando el camino. En el futuro no es descabellado pensar que, tomando en cuenta el grado de evolución educativa que tengamos, que el Parlamento se exprese con sonidos guturales. Absolutamente. Incluso familiarmente viene de una aristocracia, recuerde su padre, como también creía en el silencio, ¿no? No solamente en pocas palabras, sino en el silencio absoluto, que permite la reflexión, permite... El padre otorgó 12 años de silencio. Exactamente. Y con un parlamento que funcionaba. Y con un parlamento que no hacía chacho. Que no salía a hablar en Twitter. Exactamente. Cuando no existía. ¿Cuándo volveremos a tener esos parlamentos? Es el apagón tecnológico. Podemos decir. Había velas en el Palacio Legislativo. El apagón tecnológico parlamentario. Y además uno se imagina los niveles con Silva Ledesma, con los niveles de debate que debía haber en esa época y que nadie se ocupaba de ponerlo en la prensa. Cravioto, Millor. Gente que no hablaba, que le costaba hablar. Imagínense los hilos argumentales. Claro, porque son hombres de acción. Vamos a escuchar un poco más de música y luego continuamos. Tenemos bastante información, poco tiempo, pero bueno, de eso se trata también. Sangeeta, Rita and Sumita, I will sing for you a little piece that will put you to bed. But you will be awake. Don't worry. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder why you are up above in the world in high, up above in the world so high. Like a jewel in the sky. Thank you. fuck up philosophy. Hay partes de nuestro cuerpo, cuerpo, cuerpo, cuerpo, cuerpo, cuerpo, cuerpo, cuerpo, cuerpo, cuerpo, cuerpo, cuerpo, cuerpo, que no debemos descuidar. Por eso, papel higiénico Monóculo es la solución. Suave como el algodón y de óptima absorción. Papel higiénico Monóculo es para todos. Los más chiquitos encontrarán bellos diseños de la pluma mágica de Walt Disney. Los jóvenes tendrán sus ídolos del mundo del rock. Y los mayores de la casa, dos opciones: maravillosos paisajes y motivos tangueños. Papel higiénico Monóculo, el papel de las tres generaciones, en venta solo en kioscos y librerías. Siento el paraíso en mí. ¡El que se llama Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo, y de nuestro interior, que está siempre presente en Monóculo, tenemos y surgen, mejor dicho, muy buenas noticias que nos hacen reencontrarnos o reconciliarnos con esos que uno llama canarios, que siempre dice son un poco más lentos, no son del todo vivos, no son tan vivos como los de Montevideo. Bueno, todo ese tipo de comentarios simpáticos que uno hace desde su situación de montevideano, en fin, Metrópolis. Por otro lado, tenemos noticias, como decimos, que, bueno, ubican al interior a la vanguardia de sobre temas que son acuciantes a nivel de todo el país. Y precisamente desde las tierras, desde los pagos de Nin, nuestro ex vicepresidente. Futur o embajador, podríamos decir, en algún lado. ¿Por qué no? ¿Y por qué no? ¿Por qué no futuro embajador? Hoy por hoy es... está. Yo creo que le queda... Le queda chico. Un Carlos Pita. Yo creo que... Claro, le queda chico ser senador, te quería decir. Por eso. Yo creo que está igual para más. Podría haber sido un embajador durante el proceso que se le intentaba seguir. Sí. Ahora hubo una distensión. Ahora él no creo que quiera salir del país, está más tranquilo. Por la ha duda, recibido el respaldo unánime del el cuerpo. Sí, pero igual no viene mal tener la inmunidad diplomática. Sí. Por unos años más. Sí. Siempre capaz ayuda, que va a salir, puede saltar algo en cualquier momento. Lo concreto es que, como decimos, desde los pagos de NIN surge una muy buena idea que, bueno, esperemos que sea copiada rápidamente en los 19 departamentos. ¿Y de qué se trata? Tenemos ahí la información, Carlos. Sí, hay una creación de un cuerpo de 40 policías municipales que aclara que su naturaleza es inspectiva, no está armada, está siguiendo la línea inglesa y esperemos que no haya alboroto como hubo en la Rubia Albion para que cambien al porte de armas, pero principalmente van a hacer tareas similares a la policía, pero en el nivel de controlar, digamos, la buena gestión de las labores municipales. Por ejemplo, una tarea que menciona es el control bromatológico de los almacenes y ramos de campaña, digamos. Perfecto. Y se denomina simpáticamente como policía municipal, sí, también, ¿ya? Ya el hecho de que yo creo que esto puede ser puede tener un efecto intimidatorio en el delincuente. En el que se quiera hacer el vivo, digamos. Ahí viene el chancho con palo. Exactamente. Es una nueva literatura que nos tenemos que ir acostumbrando, ¿verdad? En cualquier país que se precie de tal, un país serio, tiene que haber gente que actúe por la coerción y no solamente por la recomendación. También, es verdad. Un saludo grande para esta gente de Cerro Largo y esperemos que esto se difunda, ¿no? Se difunda como lo merece. Otra de las cosas sí que tiene que ver con la inseguridad y sobre todo con la inseguridad de no tanto de la violencia de la propiedad privada, sino con la inseguridad que puede provocar no saber si nos da la plata el mes que viene. Los militares, quienes han estado sumergidos estos últimos años con sueldos muy por debajo de lo digno, se les ha planteado una forma de obtener mejores ingresos y es reduciendo la fuerza, se mantiene el presupuesto y ese presupuesto a su vez se divide entre menos efectivos. La primera reducción, el primer gran ilusión del Ministerio de Defensa fue reducir 1.500 plazas para de esa forma tener un aumento, yo diría que muy significativo, porque se logró solamente 600 reducciones en las plazas y se logró 500 pesos de aumento para los más sumergidos. O sea que si se hubieran ido más 1.500, estábamos hablando triple, que estaban mil trescientos pesos. De repente ya tenían de aumento cada uno de los militares que llevan adelante la seguridad y que velan por la seguridad del país todo, porque ahí no es un tema de barrios. El militar no defiende el barrio Carrasco, que bueno sería que lo hiciera, o Pocitos, que bueno sería, sino defiende, que él defiende el todo el cuartel, pero principalmente su cuartel. Sí. Como, porque ahí está justamente todo. Y no hablemos, ahí está la estrategia. No hablemos cuando van allende fronteras y defienden nuestro prestigio en misiones ONU. Es verdad. Y defienden el Instituto Nación. O sea, totalmente. Tener un concepto de pertenencia. Es un ejército de los más preparados del mundo, el uruguayo. De los más arrojados. Y por eso no precisamos armas. No, es que nosotros acá se decía. Pero se decía que las armas en Uruguay, que si había una invasión al exterior, de Charchi conocido ese caso, que se había calculado que duraba para 20 minutos. Y sí, y los que están atrás de esas armas, esos son los que van a entregar su vida, y los grandes, y por algo nunca nos invadieron. Y imagínese un militar. Mire, los porteñitos hacen así, pero, y los brasileros ni le cuento, van a comprar algo ahí al Chuy y se quedan ahí. Se les frunce. Lo que nosotros proponemos para aumentar aún más lo que ganen es que de repente con no digo 10 decía el titular, pero de repente con 100 militares en Uruguay bien pagados, dividiendo el presupuesto de defensa entre 100, yo creo, yo le digo la verdad, yo me sentiría seguro. Porque no es, uno dice, sí, 100 hoy numéricamente no es mucha, no es mucha gente. Pero mire que le da para patrullar toda la frontera. Pero la estrategia. Pero claro. Hoy por hoy, lo decía Daniel Martínez el otro día en un debate, hoy por hoy Uruguay lo que más tiene como elemento de exportación es la inteligencia. Y la inteligencia militar es impresionante. Se ha dado muestra. Le nombro uno en prosa, Gilberto Vázquez. El hombre de las mil caras. Exactamente. Un hombre que pudo mantener en vilo al sistema judicial y al Ministerio del Interior. El peluca, estando enfermo. Sí, estando enfermo. No, no. Porque no estaba con todas las facultades en ese momento. Estaba mal. No, un militar motivado. Usted habla de un número así preciso de 100. Yo creo que debería andar en el entorno. Un militar motivado es un militar al enemigo y a la vista del enemigo, un militar peligroso. Totalmente, de los más peligrosos del mundo. Y nuestro presidente, teniendo que ver con todo como corresponde, también esta semana nos lanzó una idea, un comentario, un estilo de vida que creo que logra la comunicación inmediata con Doña María y Don José. Con Doña María y Don José, que además fueron quienes lo pusieron ahí para que sea presidente. Vamos a hacer un poco cronología de los hechos. Hace más o menos 20 días, un mes, nuestro presidente se reunió, tuvo la delicadeza de reunir a los directores de los entes estatales y plantearles la posibilidad de hacer, de cerrar, de cortar o cerrar la canilla, no me acuerdo cómo, cómo eran los términos, en materia de publicidad estatal en medios que se encargaran de hacer apología de la... No apología, pero tener presente la crónica roja, ¿no? Darle difusión a la crónica roja. Dice, ¿qué tal si le cortamos la canilla a estos medios durante un mes? A ver si no reaccionan. El gabinete de directores estatales, de entes estatales, no tomó en cuenta, le faltó el respeto a nuestro presidente. Se amparan en esa autonomía, pero digan que quien los denominó fue... Fue Mujica, ¿no? Sin embargo, le dieron la espalda y dijeron no podemos, tenemos ya arreglado todo. Algo que solo un estadista se la banca. Sí, ser humano, si yo para todo. Presidente, ahí se mismo yo los he hecho le doy, le digo, firmame acá, la renuncia, le presento, según los que estén, les presento la carta ahí que la firmen. Pero no, por algo, Mujica es Mujica, por algo él está siendo presidente y uno está acá ayudando y apoyando en todo lo que pueda. No tomó ninguna reacción, lo dejó como un comentario al pasar y sin embargo le quedó la espinita clavada a nuestro presidente y ya lanzó un plan de economía a escala humana, sí, podemos decir, con el presupuesto dedicado a... con el presupuesto nacional y con parte del presupuesto dedicado a publicidad. Justamente, pero él dice que el término clave es manejar todo con el criterio de la ama de casa, de esa Doña María que siempre lo escuchan en AM24. Es más coherente consigo mismo, ¿no? Él hasta ahora se ha manejado con esa filosofía. Maneja el país como una ama de casa y con qué altos valores y concepciones, ¿no? No era ama de casa, porque uno dice ama de casa, pero el PP no la maneja como una ama de casa en el sentido estricto económico, sino que es una persona que se preocupa, como toda ama de casa debe preocuparse, por todos los integrantes de esa familia. Totalmente. Y la sensibilidad que vemos en nuestro presidente hace que pueda decir estas cosas y instalarse en la ciudadanía con ese mensaje que creo que llega a todo el mundo, ¿eh? Porque a veces ese tipo de cosas que parecen muy superficiales y cosas... Ah, no. Son las que más calan. Y conmueven. Y un país tiene que estar motivado. Totalmente. Así que bueno, una de las cosas que propone en primera instancia es recortar la publicidad. O sea, no le salió por un lado, pero le sale, le por, sale otro. Por otro. Eso es estrategia todo pura. Lo que sea superfluo, dijo, va afuera. Todo lo que sobre. Y no va a quedar. Va a quedar poca cosa. Yo no estoy de acuerdo. Además, que Pepe dijo, ¿se acuerda con el problema de la Argentina? Dijo, esto lo firmamos, los acuerdos de la Nación, y después vemos qué hacemos. vemos qué hacemos, porque después por abajo se pueden hacer un montón de cosas. Y Pepe tiene esa picardía, como dijo usted varias veces, y que es fundamental un estadista. Y no, lógicamente, más en un clima hoy, con el mundo como está. Es un desastre, y de eso vamos a hablar un poquito luego de escuchar un poco más de música. On behalf of Pan Am Airlines, we'd like to be first to welcome you to New York City. We'd like to thank you for flying Pan Am. The local time is 6:45 a.m. and the temperature is 89 degrees. I've been up all night on the red-eye flight. The dawn's early light. Got the skyline bright. I'm in the back of a car service. My driver's kinda nervous, cause I'm talking on a blunt that's fat. He say, you know where you at? I say, I know where I am. And if you really want a tip, then mister, don't get flammed. I ain't trying to be rude, and I ain't stressing you, Grams. But this shit right here, it be the breakfast of champs. I've been talking on this since 13 years old. And when I look up at my wall, I see platinum and gold. And ain't nobody sneezing at the money I fold. And I ain't here for your pleasing, so put that shit on hold. Just keep your mouth shut and get me to the hotel and turn the radio up while I finish this out. Welcome back to the Five Seasons, Mr. Ford. Your usual room is ready and waiting. Let me take your luggage. If you need anything while you're staying, just let me know. Good now. I hop out my car, step into the lobby. Everybody's on the floor, it's a motherfucking robbery. This shit's in progress, I can feel the stress. I wonder silently to God how I get in this mess. They tell me to freeze and get down on my knees. Between my jewels and my cash, I'm holding 35 G's. They told me to run it, so I got bold and I fronted. And like Slick Rick said, I know I shouldn't have done it. Cause now they're standing over me, watching me bleed. Damn, I got to quit smoking all this weed. There's a pain in my chest, but yo, I must be blessed. Because before I faded out, I saw the EMS. And the paramedics, they greet me with some anesthetics. They're killing my pain, they're screaming my name. Trying to keep me in the conscious world. I'm thinking about my mom, my sister, and my girl. I'm praying to God, don't let this go too far. As they rush me into the St. Luke's OR, they pull the bullets out my chest and give them back in a jar. Now I'm wearing this scar, cause I tried to play hard. Mr. Ford, I'm afraid to ask some bad news for you. What are you talking about? It would appear that one of the bullets grazed your spine and damaged the cord. So what are you trying to tell me? Well, suffice it to say, I don't think you'll be jumping around anymore. Yo, this can't happen to me. I just can't believe it. I'm trapped in a wheelchair, a paraplegic. There ain't no rehab, there ain't no therapy. For the rest of my life, someone's gotta take care of me. And people stare at me with pity in their eyes. And every morning I rise to a life of despise. And every night I think I might never rock the mic again. Cause my brain's fucked up on Percocet and Vicodin. Might as well be heroin pulsing through my veins. Gotta kill these pains or blow out my veins. Free me from these chains. I'm trapped in this physical hell. To walk again, I just might sell my soul. And I'm only 20-something years old. Years old. En comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Pero seguramente contento porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Se pegó en la parte exterior de la red. Monóculo. Comunicación y seguridad. ¡El que sigue monóculo! We'll be right back. Continuamos. estoy mal. Continuamos, amigos. En Monóculo estábamos repasando. La gente, luego de escuchar la entrevista, se puso a mirar un poco las obras y surgen comentarios como que algunas están buenas. Sí. Si se dedica a eso y le es utilitario, estaría bien. Y es lo que nosotros decimos, si no tiene glamour, sí. Si sigue doblando fierros ahí Alejandro Curto, está, nosotros le damos el changüí, lo exponemos, le damos para adelante, pero bueno, tiene que cambiar la actitud. Sí. Pero bueno, eso queda para consideración de cada uno. Hay un señor que se llama Olesker, un contador, sí. Sino economista, no lo tengo... Economista, que bueno, se desempeñó en forma brillante... En el Ministerio de Salud Pública. Uh-huh. Pasó desapercibido también. No fue noticia. No, nunca. Porque justamente ahí es que se señala la buena gestión. Es como el juez en la cancha. Cuando es bueno, cuando no se nota. Exactamente. Tanto es así, tan buena su gestión ha sido al frente del Ministerio de Salud Pública que fue convocado por nuestro presidente para que tome las riendas del Ministerio de Desarrollo, que no digo que estuviera mal conducido por Fierro Viñoli, pero no sé, creo que Fierro Viñoli podía estar para otra cosa a esta altura y bueno, había que darle una oportunidad a que Olesker incursionara en el Ministerio de Desarrollo Social. Pero ¿hasta qué punto es un ministro marca el camino que una de las últimas iniciativas que llevó adelante hoy ya es prácticamente una ley? ¿De qué estamos hablando? De una iniciativa que la hizo en una jornada especial, en un día del corazón, creo que algo era. Así, de cardiología o de ejercicio, que hicieron una iniciativa de hacer ejercicio justamente y actividad física, él y otra. Chichean de turismo. Muy lindo, se les veía haciendo así, con una gracia y inigualable. Bailando al ritmo de Diego Torres, sí. Otro. Compositor de La Vecina Orilla, que realmente la gasta, me encanta tanto como Arjona. Y nos trajo suerte con la Copa América. Sí. Es verdad. Bueno, estaba pensando, el Escar a esta altura se debe estar bajando por Roxlo, porque hace 3-4 semanas, porque es una cuadra, sí. Antes se baja. Cada semana. Sí. Yo creo que se debe estar bajando Rolo antes. Para el fin del mandato va a estar por el Chuy. Sí. No, para el fin de mandato va caminando. Bueno, por eso, va caminando, pero no va directo al trabajo. Da una vuelta antes y llega a la vidriera. Una de la tarde llega. Claro, cuando decimos esto y alguien no estaba muy al tanto, era porque en ese momento, esa jornada especial que lo veíamos haciendo ejercicio, que ustedes pueden verlo en TV Rec, lo pueden oír y ver cómo se mueve un ministro que realmente la gasta. Él proponía que una forma de que la gente abandonara el sedentarismo era fijarse en metas, a pequeñas metas, e ir cumpliéndolas. La que él recomendaba, por ejemplo, le decía: yo si voy en ómnibus al ministerio, me bajo una parada antes para de esa forma caminar las cuadras correspondientes. Y voy aumentando esas paradas semana a semana. La segunda semana se baja 2. Si vive más o menos, él vive, creo que por... No me acuerdo, pero creo que no vive lejos del Ministerio de Salud Pública. Es por el cordón que vive. A esta altura, si va al Mides, que es el 18 y Barrio Zamorín, o sea que estará como máximo a 40 cuadras. Tiene que ir caminando ya. Ya a esta altura no... Y por eso digo, debe desviarse, porque ya tiene que estar haciendo ejercicio. Que hay vías más rápidas de llegar al cordón. Usted la Rivera 18 está en 5 minutos. O sea, claro. El hombre tiene un recorrido trazado que nadie lo sabe. Yo creo que ahora el ministro, viendo toda esta movida, el nuevo ministro de... Yo creo que hay un poco de envidia ahí, ¿no? Sí, como yo creo que... salió primero Daniel... Claro, Daniel marca el camino, y Venegas, que bueno, que tiene todo para dar, todavía un Benjamín en esto, nadie lo conoce. Claro, quiere demostrar hasta qué punto puede llegar y ha lanzado una iniciativa a nivel municipal. El Ministerio de Salud Pública recoge la iniciativa de Olesker, pero la reconvierte, la reinterpreta. Y larga un plan de ejercicio, sí, laboral. Clase de gimnasia dentro del horario laboral ministerial de los empleados de salud pública. Esto viene ideal. Usted va a hacer un trámite, pero el medicamento... No, No, vaya para atrás, para atrás, para atrás. Termino estos abdominales y enseguida lo atiendo. Exacto. Es mucho mejor que le dijera termino este mate que enseguida lo atiendo. Eso, sin lugar a dudas. Un golazo. Un golazo. Y además predicando con el ejemplo. Después, ¿con qué cara alguien le va a decir que... ¿qué me decís vos que no te movés? Claro, es que yo tenga que caminar, no, señor mío. O esa persona que está, supongo, hace dos horas esperando, dice, hace dos horas que estoy parada acá atrás del mostrador, le dice, ay, yo, usted mientras tú estás parada, yo me hice 400 abdominales. No puede ni respirar, no lo va a atender porque va a estar cansado. Míreme a mí, está todo transpirado. Exactamente, así que bueno, una iniciativa de este calibre. Notable. Además, son de las principales cosas que hay que mejorar en el Ministerio de Salud Pública, es el bienestar de sus empleados. Porque el Ministerio funciona, pero fenómeno. Bueno, usted pregunta a cualquiera, que se atiende en el Feria Rosel, en el Maciel. Bueno, el Maciel tiene otro problema, pero en cualquier lugar de salud pública, uno no tiene nada que quejarse. No. Ah. Y hablando de salud pública y hablando del Maciel, tiempo atrás fue noticia este hospital, como decimos siempre, por alguna noticia que no es del todo linda, por esos medios de comunicación que han entendido que las noticias, para ser tales, tienen que ser malas. Tienen que ser cosas feas. Y dos colores, amarillo o rojo. Exactamente, amarillo o rojo. No, exactamente. Muy bien. Y bueno, fue noticia el hospital Maciel porque, bueno, la empresa encargada de la limpieza se constató que sobrefacturaba algunas horas que declaraba que lo hacía para el plan de alfabetización de los empleados, ya que muchos de ellos eran analfabetos, no sabían ni leer ni escribir. Cuando uno se entera de todo eso, primero se le parte el corazón porque ve que hay que a una persona enferma la está atendiendo uno que no sabe ni leer ni escribir. Que por ejemplo le diga no pasar agua jane por acá y el otro le va a echar tranquilamente porque está amparado en su ignorancia. O que confunda el contenido de alguno de los líquidos que vierte para hacer la limpieza y puede ser un desastre psicológico. Ahí hay un peligro. Pero bueno, de todas formas, tomando en cuenta las horas que se sobrefacturó, tenemos que decir que muchos de ellos ya también están recibidos de la universidad. Claro, muchos de ellos pueden no saber todavía leer, le iba a decir Carlos, pero lo que sí demuestran que saben sacar cuentas. ¿Por qué decimos esto? Porque bueno, luego de constatado que la empresa crea Claniderm, que una de las administrativas era la esposa de Felniato Huidobro, el ministro, actual ministro de Defensa, que la justicia entendió que ella no tenía nada que ver, que salió inocente, y lo decimos muchas veces, porque fue muy fácil decirle que era culpable, que estaba en la joda, y muy pocas veces escuché que se dijera no tenía nada que ver, era inocente. Lo decimos nosotros, lo dijo la justicia, y nosotros hacemos eco de la opinión de la justicia. Esta empresa, una vez transcurrido el tiempo que tenía el contrato, no le fue renovado y quedó fuera de concurso, ya que su director sí fue encontrado culpable y se le puso una multa económica. Pues bien, el Ministerio de Salud Pública, sensible a la situación que podían atravesar los ex analfabetos que tenían trabajando en Claniderm, le sugirió que conformaran una empresa los propios empleados, y ellos llevaron adelante La Buena Estrella. Qué hermosísima. Divino nombre, ¿no? Qué linda película, El Club de la Buena Estrella. Exactamente, exactamente. Bueno, los empleados y el ministerio dijo, ¿qué hacemos? Y los contratamos. Y los contrataron directamente. Y aquí el gran logro de la enseñanza. Acá nuevamente tenemos que estar presentes en el legado de Claniderm, que la esposa de Niato Vidoro, que figuraba como la administradora, es inocente. Sí. Lo repetimos. Sí. Pero bueno, cuando tomó esta gente eran analfabetas, no sabían leer y escribir. Hoy no podemos constatar que sepan leer, pero lo que sí podemos constatar, amigos, es que saben sumar. Abaco, el abaco lo tiene bien aprendido. Y ya saltó, ahora que están nuevamente sobrefracturando horas, esos que uno decía son unos pobres ignorantes, que ¿a estos qué te van a joder? No te van a joder, es que no saben, pero además no sacan bien la cuenta. No saben lo que es la malicia. No saben restar. Solo aprendieron a sumar. Claro. Un curso que todavía no terminó. Pero además siempre en este tipo de emprendimientos hay errores contables, eso se pasa por arriba. Cero, de digitación. Un cerito que se hizo uy, se rascó la oreja y quedó el cero. Como toqueteando ahí. O dice, no me marca, cuando quiere contar. Tiene 4-0 marcados. Claro, porque la tecnología marcha a 1000 y ellos están acostumbrados a la máquina vieja. La Solivetti, ¿usted se acuerda de la Solivetti? Por favor, ahora había que darle con un martillo. Y ahora con las IBM, estas modernísimas. Claro. Uno aprieta el cerit y le aparece como 6 veces. 6 veces. Tenemos ahí la noticia. ¿Podemos leerlo? Acá. ¿Cómo no? Acá. Dice, otra vez la empresa de limpieza contratada por el Hospital Maciel presentó una sobrefacturación. El hecho fue constatado por los directores del organismo. Y ya vamos a la cifra, ¿no? En este caso la sobrefacturación se dio en el pago de salarios a los supervisores. Uh-huh. No fue a todo el mundo. Ya no es el plan de alfabetización. Claro. O sea, ahora es jerárquico. Claro, fue alguno nomás. Las autoridades del hospital constataron que los nombres de quienes figuraban en esos puestos cambiaban muchísimas veces. Creo que eso también es un error de apreciación. Porque la autoridad mira desde un lugar aséptico y no sabe que muchas veces se rotan esos puestos. Porque es una, cooperativa. Es una cooperativa. Es rotativa. Claro, todos pueden ser jefes. Todos son jefes. Y por eso capaz que en su propio bolsillo ya no influye demasiado, porque a usted le pagan hoy 30.000 pesos. Uh-huh. Pero el mes que viene le pagan 6-7.000 pesos porque está ocupando otro cargo. Y compensa. El promedio. El promedio es el de 100. Dice, y bueno, y estima que la sobrefacturación fue de entre 1.000.000 y 2.000.000 de pesos. Nada. En un país. En un país que nos sobra plata. No es nada. Dígame dólares. Y además una sobrefacturación mensual. Una sobrefacturación mensual. Nada. ¿Usted sabe la cantidad de pasillos, la cantidad de piezas que hay en ese hospital? Por favor, no uno. Divídalo el millón de pesos entre la cantidad de piezas. Pero yo le invito que yo lo conozco el hospital y no lo pude recorrer. ¿No? Me llevó una semana. Es como el Louvre, usted no puede ver todas las obras al mismo día. No puede, y lo mismo el Maciel. Y ahora que está la reforma. Usted sabe lo que tiene, claro. La reforma, y usted va a cualquier rincón de cualquier hospital público y se queda a ver porque se maravilla. Exacto. De los avances que ha tenido, de las máquinas de las modernas que hay ahí. La cocina del Maciel, que está Se come, Flavio. Yo fui como acompañante varias veces y me comí la comida del enfermo. Se comió esa polenta. Es que no puede, el enfermo no puede comer el volumen de comida. El diazepam. Sí. Pero es que la lengua hay que dormirse, que yo me encargo. Y se metió la polenta esa. Y después aproveché con mí la camita al lado libre y pintó la cita hasta las 9 de la noche y me fui. Está bien. Bueno, amigo, no mucho más, nos estamos despidiendo. Hábleme de Inglaterra, dígame, porque me quiero quedar, por ejemplo, con ese gustito. Es verdad. Bueno, un desastre lo que está pasando en Inglaterra. Sobre todo lo que más me duele es que están atentando contra la propiedad privada. Y una semana negra, se puede decir. Y Galeano golpeado en Inglaterra. ¿Cómo? Nuestro Eduardo Galeano. Exacto, Galeano, que fue a Inglaterra, al igual que cuando existía la manifestación de los indignados en España, él se quiso hacer presente un poco para contagiarse de vitamina E, le digo a sus propias palabras, de entusiasmo. Qué divino, es un crack. Bueno, había ido a España, se había contagiado de vitamina E, de entusiasmo con los indignados, llegó a Inglaterra, a Londres, para ver qué era lo que estaba pasando. Estaba ahí mirando, pum, pedrada en la cabeza, pum, le pelan el celular con F de fucking piedra. Exactamente. Ya se contagió de otra y quedó un poco molesto y ya declaró que no entendía este tipo de manifestaciones que no tienen un ideal, una ideología, que no tienen como un, cómo sería, la una base ideológica, un sustento, claro, digamos, ¿no? Una proclama, una propuesta, exactamente, como que son, porque son gente enmascarada que va y rompe la propiedad privada, nada más, totalmente robar, vacío, ¿no? De son contenido. Gente que roba, Flavio, ya lo dijo el primer ministro. Delincuentes. Delincuentes. Delincuentes. Y uno ahí empieza a apreciar su propio país, ¿no? Claro. En donde hubo una, hay como una rebelión, pero mucho más estructurada, tranquila, una, pacífica. Una rebelión tranquila, es como se deben hacer las rebeliones, con tranquilidad. Y, acá y además hay un montón de formularios que allá no se llenan, que no los conocen. Que acá le dicen, allá, haga esto por triplicado, y se lo hacen. Pero se lo hacen, le saben el número del 234, por ejemplo. Allá ponen lo que pasa y tiran piedra. Ignorancia. Eso es lo que pasa cuando hay mucho estado de bienestar. En Inglaterra le dan plata. Si usted no trabaja en Inglaterra, le dan 400 libras hasta que se muera. Si usted va al hospital, le dan plata para que vayan boletos. Eso Michael Moore lo mostraba en la película. Y le sacaron un poco ahora de esa beneficencia. Que madure. A la gente pobre. Y mire lo que pasó. ¿Sí? Está mal acostumbrado, mal criado. No. Totalmente. De Europa nos vamos a encargar la semana que viene porque está dando noticias todos los días. Salta han, Grecia. Han hecho bolsa. Cae la bolsa. Vamos a ver si Curto recibe algún mensajito para darse un viajecito por allá también. Exactamente. Ahora que están en la lona, capaz que lo invitan. Le dice sí. Todavía. Y veo que lo tiró dos o tres veces. Sí, ¿no? Sí. Estoy no. Esperando que a me venga la cosa. ¿Por qué se la tiró de humilde? Lo tengo que decir así porque me quedó un poco en la garganta. Se la tiró de humilde, pero cuando tuvo que nombrar países, le salió Francia, le salió España, no le salió Somalia, no le salió Madagascar. No, le salió, sí, sí. No. Le salió Europa. Se agrandó, ¿no? Sí, se agrandó. Beto, que es un artista que está en Valencia, lo convocamos acá a ver si tenía un pique. Se desapareció. Así es el gremio de los artistas. Y lo decía Curto, ¿no? Que a veces no era bueno juntar muchos artistas porque no se podía llevar del todo bien. Bueno, amigos, saludamos a gente que se había retirado, a Chimbo que se retiró, a permanece Fiasco y Furibundo en la sala, Derroche también lo saludamos un poco tarde, pero bueno, lo saludamos al fin. Y bueno, a toda la gente que estuvo desde el comienzo. Nosotros nos reencontramos el próximo viernes a partir de las 8 si todos los hemisferios se juntan. O sea, pónganle 8 y algo. Un abrazo apretado a la gente de Merlo, les recordamos siempre. Y por favor, basta de vino, que agarre el champán, Curto, por favor. Háganme un dibujo como la gente, fíjense por qué. De esta forma, hemos compartido este momento. Acompañándonos mutuamente. En Monóculo, seguimos trabajando. Para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós. Es un hasta siempre.